declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la audiencia de la 36. Buenos días a los amigos, amigas, compañeros, compañeras. Buenos días a la audiencia del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Aquí estamos lamentablemente teniendo que volver de nuevo a hablar de la presencia de cianobacterias. Ustedes recordarán que las cianobacterias son ese verde, verde esmeralda casi fluorescente, que se presenta en las aguas dulces y también en las aguas saladas, en las represas, en tajamares, en arroyos, ríos, grandes, chicos, medianos, y también en las costas del Río de la Plata y también en las costas del Océano Atlántico. ¿Por qué estamos hablando de nuevo de las cianobacterias, esas que tienen un aspecto como si fueran hierba mezclada con el agua en las orillas y que muchas veces las manchas tienen, cubren una enorme superficie que llega a medir varios kilómetros de largo y decenas de metros de ancho? Volvemos a hablar de las cianobacterias porque en el Río Negro hizo noticia en estos días, ahora en esta semana que acaba de pasar y la anterior, la floración, la proliferación, el aumento de cianobacterias en el Río Negro. En dos lugares concretamente, en la represa de Palmar, lo que es una presencia de cianobacterias prácticamente permanente a lo largo del año, pero aparecieron también en las playas de Mercedes, a la altura del puente Liber Sereñi, lo que inhabilitó la posibilidad de que la población mercedaria, que no estaba ni en Punta del Este ni en Buenos Aires, la que se queda en su lugar, pudiera hacer uso de las playas. ¿Cómo puede ser que justamente en los días, porque hemos mirado los registros del Instituto Nacional de Meteorología, en los días en que la temperatura comienza a bajar, empiecen de nuevo a teñirse de verde las márgenes del Río Negro y a esa altura? Ahí siempre salen las instituciones rápidamente, primero ponen bandera sanitaria porque nadie quiere hacerse cargo de las enfermedades que va a causar las cianobacterias que son tóxicas. Salen los encargados de las instituciones a decirnos lo que nos vienen diciendo desde hace ya cuántas décadas. Estábamos leyendo en la prensa, en los medios locales, que la encargada del área ambiental del departamento, Claudia Fernández, sale a ordenar que se tomen muestras. Yo digo, ¿para qué vamos a tomar muestras si se sabe muy bien qué es lo que hay ahí? Ahí hay floraciones de cianobacterias. Las cianobacterias, que son algas tóxicas, obligaron entonces a suspender baños recreativos, a suspender también, se exhorta, ¿no es cierto?, a no desplazarse, a no navegar el río, porque los motores de las embarcaciones, y nosotros añadimos, y hasta los remos de las embarcaciones, y hasta la brisa que corre por encima de las aguas del Río Negro, levantan esas bacterias, que son bacterias, ¿sí? levantan esas algas, que son conjuntos de bacterias, y las llevan a que las personas las aspiren a través de la respiración, a través de la boca. Así que, muy irresponsablemente, entre comillas, la encargada de ambiente le señalaba a los medios mercedarios su sorpresa de que justamente estuvieran apareciendo tantas cianobacterias a la altura de Mercedes. Parece que cuanto más gente va a bañarse y a disfrutar de las aguas de su río, bueno, más se sorprenden de golpe las autoridades frente a un fenómeno que, repetimos, se viene dando a lo largo prácticamente ya más de 10 años intensamente y en realidad podríamos situarlo más o menos en unos 20 años en que estas floraciones de cianobacterias han minado las costas de nuestras aguas, las riberas de nuestras aguas, y todos los años estamos asistiendo al mismo discurso, ¿no? Vamos a tomar muestras, entonces van a pagarle a un laboratorio, quién sabe, ¿no? Si ya con verlas alcanza para saber lo que son, pero además las academias han estudiado profundamente este tema. Nos enteramos por medios de comunicación locales, nacionales, departamentales, nos enteramos por las redes de la presencia de cianobacterias en el Río Negro. Lo primero que nos lleva a pensar es, esto está sucediendo ahora, en el mes de abril, reitero, en el momento en que hemos asistido poco a poco a una baja de las temperaturas, no son 30 grados ni son 35 los que están haciendo en estos días. Nadie nos puede decir que el aumento brutal de la temperatura de golpe hizo que las aguas se calentaran y entonces ese bicherío proliferara, porque además está demostrado que también aparecen en el frío. Bueno, aparecieron en estos días. Las detectaron en Palmar, las autoridades diciendo que es común que durante todo el año haya en Palmar. La explicación que dan y que nos hemos aburrido de escucharla es que en aguas quietas proliferan. Sí, pero ¿por qué no proliferaban antes si las aguas estaban quietas igual en las represas? Pero ahora aparecieron en las costas de Mercedes, ¿no? Es una presencia inocultable. Con la frecuencia de la aparición de las cianobacterias hemos aprendido a detectarlas, ¿no es cierto? Demoramos algunos años en identificarlas, demoramos en saber de qué se trataba, para poder entender qué eran, cómo se originan y sobre todo, eventualmente, cuál es el peligro que traen con ellas para la salud humana y para la salud animal. A lo largo de estos años hemos recogido testimonios que no hemos recogido nosotros únicamente del boca a boca, sino que además son testimonios y denuncias que hemos ido encontrando también en medios nacionales, departamentales, locales y en redes, de productores, por ejemplo, cuyos animales abrevan, beben agua en el Río Negro, se intoxican, se enferman y mueren. Se han perdido un número incalculable de ganado ovino y de ganado bovino en las aguas por beber aguas del Río Negro. Se intentó ocultar de mil maneras cuál era el origen del envenenamiento de esos animales hasta que se hace inocultable, porque siempre hay algún técnico o algún científico que dice desde su dignidad, que lo que ocurrió es que esos animales bebieron agua contaminada por cianobacterias, con cianobacterias. Ya lo hemos enterado, nos hemos enterado sobradamente y ha sido la reacción de alarma de la población también la que ha obligado a las autoridades sanitarias, tanto nacionales como departamentales a inventar la bandera sanitaria, ¿no? Esa bandera que, si yo no me equivoco, es de fondo rojo y tiene una cruz verde, o al revés, de fondo verde y con una cruz roja. También el color y el olor de esos aglomerados de bichitos ahí que forman esas algas nos anuncian cuando hay cianobacterias. ¿Qué se nos ha recomendado? No jugar con esa arena, no permitir a los niños sentarse, jugar con esas arenas. Se ha dicho, no hay que tocarlas, bueno, no hay que dejar que las criaturas se acerquen. Obviamente no hay que bañarse en esas aguas, no hay que pescar en esas aguas, hay que alejar el ganado, no se puede andar en bote ni en embarcaciones con motor. Toda información acerca de la toxicidad del veneno que son estas algas, lo vamos recibiendo fragmentariamente a lo largo del año y parece que de alguna manera hemos asumido como que es un comportamiento normal, digamos, de las aguas de nuestros ríos, del Río de la Plata y también, reitero, del Océano Atlántico. Yo recuerdo una alarma muy grande hace unos años atrás cuando cianobacterias se presentaron en Punta del Este y en las costas de Rocha. Eso sí que generó una alarma tremenda en las instituciones de gobierno, porque claro, ahí es el turismo que deja dinero, el que queda alertado de que esas playas constituyen un peligro. Y ahí cuando le tocan el bolsillo a los que tienen dinero y viven del turismo que deja plata, ahí es que empiezan a estar hablando en todos los medios, ¿no es cierto? Y ahí a veces nosotros nos enteramos aún más. Ustedes recordarán el episodio del 2013, que tampoco fue en pleno verano, fue en marzo del 2013, cuando el agua de Montevideo empezó a tener mal olor y mal sabor. Una de las características de las cianobacterias es que le deja al agua un sabor y un olor como a tierra un poco en descomposición, a materia verde un poco en descomposición, y además el olor es muy fuerte. En ese momento OCE tuvo que hacer frente a los costos de nuevas exigencias tecnológicas para limpiar esa agua y potabilizarla. También, ¿no? Porque era inocultable, es decir, cuál es la población de Montevideo, y toda la población de Montevideo recibiendo esa misma agua también levantó una alerta y un descontento muy grande. Recordamos que 2013 fue el año en donde se hicieron las mayores movilizaciones contra los permisos para Aratiri, para la minería de hierro, por ejemplo. Fue un año de grandes movilizaciones con el tema ambiental y de cuidado de nuestras tierras, de nuestras aguas, de nuestra calidad de vida. Pero bueno, OCE solucionó, ¿no? A costa de tener que limpiar el agua añadiendo filtros de carbón, mucho más costosos a las aguas que se toman del río Santa Lucía. Les recordamos que el carbón también es un contaminante y tampoco está muy bueno que lo recibamos en nuestra agua potable. Los costos de la limpieza del agua de ahí en adelante, las inversiones que tuvo que realizar OCE, las pagamos todos nosotros, cada uno de los uruguayos en su factura de OCE. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Nadie explicó claramente de dónde venían. Ahí se le echó la culpa al saneamiento, a las vacas, cuando en realidad desde el mundo de la ciencia digna se estaba avisando desde hacía mucho tiempo que ese aumento de cianobacterias de este tipo de bacterias en el agua responde a que aumenta la mayoría de los nutrientes de los cuales esas bacterias se alimentan. Esencialmente, ¿cuáles son esos nutrientes? Es el nitrógeno y el fósforo, que son los mismos nutrientes que se ponen en la tierra previamente a las siembras durante el crecimiento de las plantas y también cuando vemos cómo ha aumentado la importación de esos nutrientes y la ponemos en relación al aumento de la extensión de la actividad agrícola, nos damos cuenta de una cosa. La actividad agrícola aumenta, aumenta en favor del agronegocio, esencialmente cerealero, pero la importación de fertilizantes se multiplica aún mucho más. Eso tiene una explicación que cualquiera que haya plantado dos lechugas sabe. En la medida en que tú plantas siempre las mismas cosas en la misma tierra, terminas agotándola. Y además, cuando se utilizan los químicos agresivos, biocidas, es decir, que matan todo lo que tiene vida en la tierra, se interrumpen los procesos normales de regeneración de la fertilidad de la tierra y la tierra se empobrece. Lo que obliga a que cada año se pongan más y más y más fertilizantes, por dos razones esenciales. Una, por el empobrecimiento de esas tierras de cultivo. Pero la segunda es porque las recomendaciones de los malos ingenieros agrónomos, de los malos y peores ministros de ganadería, agricultura y pesca, etc., son, las recomendaciones son, metan más fertilizante para sacar mayor rendimiento de la tierra. Entonces, en vez de 3.500 kilos por hectárea, van a lograr 4.000, 4.500. Por eso es que en Uruguay cada vez ingresan más fertilizantes, cada vez se compran más fertilizantes. Son fertilizantes que la tierra absorbe en parte, pero no el 100%. Son fertilizantes que las plantas van a absorber en parte, pero no el 100%. Luego llueve. Llueve, el agua permea más o menos la tierra o simplemente la barre y la limpia. ¿Y a dónde va a parar el agua de lluvia? Es la que alimenta los cursos de aguas superficiales. Entonces, va a ir a las cañadas, a los arroyos, a los ríos, va a terminar en el Río de la Plata, va a terminar en el Océano Atlántico. De ahí la importante floración de cianobacterias en todos los cursos grandes de agua en este país. Ya se han hecho estudios, mediciones de todo tipo, y no estoy hablando del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estoy hablando de la academia, de la universidad, estoy hablando de los colectivos y los grupos individuales o colectivos de técnicos y científicos dignos que dicen, bueno, algo sucede, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. En Uruguay, prácticamente el 100% de los cursos de agua tienen un exceso de fósforo y de nitrógeno. Una de las grandes fuentes también, si vamos a hablar de los grandes cursos de agua, una de las grandes fuentes de contaminación de las aguas son las fábricas de pasta de celulosa. Si observamos los números de los laboratorios que hacen o la medición de las aguas, están inocultables, las aguas de vertido de UPM y de Montes del Plata es tan inocultable que no tienen más remedio que declarar las cantidades de nitrógeno, de fósforo, amén de lo que es el arsénico, amén de lo que son los metales pesados que emiten las plantas de fabricación de pasta de celulosa. Entonces debemos pensar, debemos interrogarnos, ese Río Negro, con la importancia enorme que tiene para nuestro país, todos los afluentes del Río Negro, ahí mirando el mapa de Mercedes, ustedes van a ver el arroyo Coquimbo, por ejemplo, y si ustedes ven de dónde sale el arroyo Coquimbo, se van a explicar de dónde salen los fertilizantes que terminaron en el Río Negro, por la época incluso en la que estamos, que es una época de preparación de la tierra para la siembra, y ahí ya comienzan a meter fertilizantes. Ahora pensemos muy responsablemente todo lo que lamentablemente hemos permitido porque no hemos tenido una respuesta a la altura, no la conseguimos, en fin, pero además todo lo que los sucesivos gobiernos han permitido y han alentado en materia de instalación de plantas de fabricación de pasta de celulosa. Pensemos en eso. Pensemos en que está en construcción desde hace mucho tiempo la planta de celulosa de UPM, la segunda, aún más grande que la primera, y está sobre el Río Negro, en Pueblo Centenario. Si el Río Negro está en este mal estado, enfermo, a esta altura de la vida, ¿qué va a ocurrir una vez que UPM2 esté funcionando? Y pensemos para adelante que estos anuncios del dragado de la Laguna Merín para comunicarla con grandes puertos en Brasil, que le va a costar al país un platal, ese dragado no es para que los pescadores artesanales puedan moverse. Nosotros tenemos realmente la idea de que en Laguna Merín se viene otra planta de fabricación de pasta de celulosa más. Vayamos poniéndole la cabeza a esos temas y nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo. No vayan a olvidar que nos pueden encontrar en las páginas del Semanario La Juventud y también en el Facebook, en la publicación Frente Ambiental de Elia Villalba. Que tengan una buena semana a todos y hasta el próximo domingo.